You're blessed. Blessings on blessings on blessings on me. Para vos y todos los tuyos, jefe, sea como es, pa. ¿Cuál tigre? El león de Judá. Dicen en Google que es el león de Judá. Esa boquito, sí sabe. Ya sabe, el es parcero, es... Jesús. Son las 3 de la mañana y solo Dios me escucha. Me confundo en mi destino y la duda es mucha. Mi preocupación un mar y una simple trucha. Mi bastón es Jesús en esta dura lucha. Me siento atrapado como en hora pico bus. La oscuridad de mi vida la aclara su luz. Me dice tranquilo, juntos cargamos tu cruz. Por eso en mi brazo una virgen y a su lado está Jesús. La conversación avanza y solo quiero preguntar, ¿por qué tanta demora, Señor? Me quiero pegar. No me responde, pero me pone a pensar que lo bueno se tarda. Lo establece hasta esperar. Le digo Dios tantas cosas que quisiera. Mi madre, mi hermana y comida en la nevera. Me dice trabaja, cosecha y espera. No puedes debutar sin pasar primero por la cantera. Me arrodillo y el miedo ya se fue. Cada vez que hablé contigo mis heridas sané. La Virgen me protege, por mi abuela la amé. Todo se logra con tiempo y sobre todo con fe. Trabaja hoy y tu mente programa. Trabaja duro, no lo dejes pa' mañana. Si tienes miedo, solo a Dios llama. Pero levántate que nada te llega acostado en la cama. Aún recuerdo ese sueño mítico, las palabras algo profético. Estoy condenado al éxito. Malos inicios, con finales peores aún. Vacío oscuro como los recuerdos de este triste baúl. Mi vida no cambia, por más que enfoque el lente. Y el peor enemigo es la bipolaridad de mi mente. Ya no hago tormentas en vasos de agua, sino que las saco en piscinas. Y veo que no hay superhéroes, mi madre la única heroína. A veces yo siento que el mundo se me viene encima. Y cambio los juguetes por dosis de nicotina. Doy consejos sin tenerlos en práctica, ¿quién nos diría? Por consumir de tu sexo, fijo emociones que ni sentía. Tengo dudas que nadie me aclararía. Y ya voy para los 20 y no sé qué hacer con mi vida. Cuando todo va bien, de repente choco contra un muro. Me atormenta las noches, mi pasado tan oscuro. La vida no es color de rosas, pero la tinturo. Y tengo buenas emociones, pero yo lo dudo. Sé que puedo lograr tantas cosas, pero no me atrevo. ¿Cómo conseguirlas si quiero todo al instante, pero no me muevo? A veces me siento en el cielo y siento que vuelo. Pero el ego me traiciona y caigo solo de nuevo. Un anciano me dijo, no eres lo que ves en el espejo. Mira más allá de lo que siente tu reflejo. Las cosas saben mejor entre más añejo. Y busco una buena mujer pa' que te quiera cuando tú estés viejo. El bendito, si sabes. De nueva leche. Bendito, pa. Todo se nos dio, ¿quién lo iba a pensar? Sirvieron los rosarios y mi abuelita al rezar. Me acuerdo que antes pensaba que no se me iba a dar. Y ahora con lo mío ya no paro de celebrar. Mucho carro, mucha joya, mucha chimba. Pero la energía de Steven la misma. En bolsillo los billetes, la sonrisa y el carisma. Y ahora todas las noches son Merry Christmas. Luché por el sueño pa' que todo se dé. Pa' que algún día se compre un Mercedes Benz. Y llegue al barrio donde los parceritos. Y les diga si yo pude, ustedes también mis ositos. Como lo hizo el bendito. Ahora comemos langostinos, me cansé del huevo frito. Éramos pobres pero nunca pobrecitos. Me importa un carajo a ustedes porque con nadie compito. El bendito, esto es pa' ti. Tú sabes quién. Motives de mi socio que todo se puede hacer. Gracias Dios mío, sí sabe. Tantas cosas que no han pasado, pero no será nada. Vamos a romper con este álbum, chimba. Ese es el intro. Eso oye, se lo escuche, se lo. Solo que somos los que representamos, sí sabe. Veloz. Camelladores. Deproyes. De puro conspire. Y nada. Palabras sobran, no me van a hablar. Y si lo hacen, hágalo por fe. Melo. Yo prefiero más Medellín posible. De hecho, si no estoy yendo a Medellín, siento que me estoy traicionando a mí mismo. Muy importante. Representar de donde uno es. Pues no tiene nada que ver con tribus o con clanes, pero de verdad, no inventé eso. Pues venimos de la tierra del tomate de árbol y del huevo de guanábana y de guayaba, parce. Manifestarlo. ¿Por qué no?